los fines de semana largos. Yo estoy como medio desorientado con el fin de semana largo, claro, porque últimamente siento que el fin de semana no me alcanza. Uh-huh. Viste, vos decís, bueno, el fin de semana, después de toda la semana laboral, decís, bueno, por suerte, llega el fin de semana, me puedo levantar tarde, puedo descansar, puedo hacer nada, y no. Te encontrás con muchas cosas que por ahí en la semana no hiciste en la casa, como por ejemplo lavar, hacer limpieza general, ordenar un poco, cortar el pasto, y te come el fin de semana. Sí. Por suerte, este fin de semana tiene 3 días, pero el lunes descansar. Bueno, eso también es trabajo, eso que estabas mencionando. Sí, por supuesto, es trabajo. Por eso digo que el fin de semana me queda corto. Claro. Pero el lunes te prometo que me tomo un día. Algo voy a hacer. Bien. Y además raro porque, pasar el feriado del 17, que cae domingo, al lunes, sí. La muerte, el pase a la inmortalidad, se dice, perdón, sí, del padre de la patria. Y es raro, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Para aquellos que tienen días para descansar, que tienen un día para descansar, bienvenido sea. Ahí tenemos cortina. ¡Ah, qué lindo! Revivió. Me siento. Igual yo quiero escuchar la presentación. No, déjate joder. sí, siempre se habla de estas fechas, ¿no? Cuando oís en los medios a la gente recordar y demás, es un momento para reflexión. ¿En qué momento nos tomamos para reflexionar sobre aquella heroica lucha que llevó frente a las distintas compañías que se enfrentaban a aquellos que querían independizarse, ¿no? Sí, por ahí está bueno también pensar, si nos tomamos en serio o nos importa mucho esto de la patria y lo vemos así con esta visión medio de me acuerdo un compañero que teníamos en este programa, decía de Historia Villiquen, ¿no? Que nos sí. contaron del caballo blanco de San Martín. Más allá de todo lo que hizo, digo, su pensamiento, su legado, ¿qué nos queda de hoy en día de toda esa historia? No que sabemos cuándo fue tal batalla, contra quién luchó, sino más bien qué enseñanzas o qué ideas nos quedan, ¿no? Porque sí, San Martín cruzó los Andes en el caballo blanco. Eso es lo que me enseñaron. Sasa, sasa. Pero bueno, después se tuvo que ir del país. Se tuvo que ir a morir al extranjero, ¿no? ¿Por qué habrá sido eso? Bueno, eso no lo sabemos tanto. No. O al menos no es la parte de la historia que nos cuentan o nos hacen estudiar desde la primaria y repetir encima en la secundaria. Sí, cosas que por ahí está bueno. Creo que igual hay como aires de cambio, sí, de renovación en lo que es la historia, en pensarla desde otros lugares y tal vez empezamos a transcurrir este camino de conocer un poco más a la idea de San Martín que a los hechos estos, sí, que y a traer esas ideas al presente, ¿no? Porque sí, hay que mirar al pasado para empezar a construir el futuro, dicen algunos. Hay que ver, digo, cómo se está conjugando hoy en día todo eso que por lo que él luchó, digo, él en parte luchó por la independencia. Bueno, ¿hoy somos independientes o no? Y digo, recuperamos pregunta. Una empresa estratégica como YPF y se la damos a Chevron. ¿Eso es ser independiente? Bueno, te lo contesto en otro momento. Y sí, dale, mejor, porque esta charla ya no da para más. Arrancamos, Aguas Fuertes, con Tabaré Cardoso y Sebastián Teixeira. Todo el mundo tiene. Soy un pariente militar. Una prima que se parte, una riña familiar. Un padrino mentiroso que te lleva a debutar. Y una tía religiosa que no. pichichi que está loco de estudiar. Y una cábala infalible que no para de fallar. La vecina que organiza la reunión de Tupperware. Un cuñado que se empeda y se viste de mujer. Un sobrino karateka, un amor de carnaval. Varias noches de fracaso y una noche de galán. Y un patrón hijo de puta que no para de robar. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Hasta el momento nos hemos encontrado de parte de la patronal con una respuesta que ningunea nuestros reclamos, que no tiene ningún respeto por sus trabajadores. Así que estamos en una situación difícil, pero con mucha alegría, porque ayer hemos podido cumplir un paro general. Aguafuertes. Octava temporada. Octava temporada. Nos colgamos más que la máquina, nosotros, si no te dijimos las vías de comunicación con este programa y con esta radio. Por ejemplo, podés llamar al 466-6559, levantando el teléfono de línea. Si no, te podés comunicar al 11-33-68-0099. Estamos en Facebook como Agua Fuertes por FM Moreno. Bien, tenemos algo más. Ah, WhatsApp. Pero no me lo acuerdo yo. WhatsApp es 15-6132-0287. 15-6132-0287. Bien, dadas las vías de comunicación, vamos a pasar a contarte algunas actividades que va a haber este fin de semana, ¿sí? Por ejemplo, para esta noche, 23 horas, va a estar presentándose en la Sociedad Italiana de Morón, Arbolito junto a Sonora Insurgente. Esto va a ser en el marco de Vinito y Amor Itinerante, este festival que está llevando adelante la gente de Arbolito. Va a comenzar esta noche, como les decía, a las 23 horas, la dirección de la Sociedad Italiana de Morón, queda en San Martín 451. Esto, como siempre, está la gente apoyando de En Tránsito, una radio amiga, y Warning, que es parte de la cooperativa de esta cooperativa de comunicación, ¿no? Uh-huh. Otra fecha para hoy, sábado 16 de agosto, ¿sí? Van a estar una noche de reggae aquí en el Patio de los Nadies junto a Conexión Positiva y Puerto Este. Sábado 16 de agosto, entonces, en el Patio de los Nadies con Conexión Positiva, Puerto Este y DJ Chalice. Hace un rato te mencionaba... Pará, ¿no me dejás terminar? Perdón. Bueno, dale, gracias. A las 22 horas la entrada es de 15 pesos. Sí. Centro Cultural Casa de los Nadies, Yoli 608, frente a la Plaza Mariano Moreno, lado sur de la estación, bien cerquita del centro. Reggae, ¿no? Algo de reggae, sí. Muy lindo. Hace mucho no hay una fiesta reggae. Por allá podría darme una vuelta si algún compañero quiere acompañar. Vamos. Como les mencionaba al inicio del programa, este domingo 17 de agosto, a partir de las 16 horas, el aniversario número 12 de El Transformador, donde va a haber una fiesta popular en la calle. Así que si tienen ganas se pueden ir acercando. a Caseros, al 200 esquina La Bayola. Ahí van a encontrar la fiesta de temprano, donde va a haber música en vivo, baile, pintura, muestras, radio abierta. Sí, la radio abierta creo que la va a hacer y se va a transmitir en vivo con la gente de Freeway, que es una radio de allí, de la zona de Aedo. Así que si tienen ganas de acercarse, lo pueden hacer, como les decía hace un rato, a partir de las 4 de la tarde, Caseros, esquina Lavallol, a dos cuadritas de la estación de Aedo. Muy bien, otra fecha para esta noche, una fecha de hard rock con Osario, La Pesada del Rock e Histeria. Esto es hoy, a partir de las 23 horas, en Clásico Restobar. Esto es Avenida Gaona 3501, Moreno. Bueno, también va a estar tocando Doble Revancha, ¿sí? Sí. Osario, La Pesada del Rock, Histeria y Doble Revancha, a partir de las 23 horas en Clásico Bar Rock, Avenida Gaona 3501, Moreno. Y yo sigo con las actividades del domingo, así que si mañana tienen ganas de salir como si fuese un sábado, lo pueden hacer a partir de las 21:30. La gente de Conjuro los está esperando en Funky Bar, que queda en Independencia 2817, casi esquina España, donde los muchachos de Conjuro van a estar presentando un videoclip que se llama Próximo Juego. Así que van a estar ahí junto los chicos, a la gente de Funky, ¿sí?, presentando este video, y van a estar tocando, obviamente. No va a haber solo un video y nos vamos a casa, no. Vamos a tocar y vamos a disfrutar de una noche junto a los chicos de Conjuro. Muy bien. Para la semana que viene, perdón, para el domingo estábamos, sí, anunciando la obra El Viento a Pedazos, del grupo Ítalo, perdón, del grupo Viento Ítalo Argentino. Se va a estar presentando en Liberarte, la ciudad de Buenos Aires. Es esto. Pasó por aquí Luciana, quien es la autora y, sí, actriz de esta obra, que combina danza con teatro. Se va a estar presentando los domingos 17, 24 y 31 de agosto a las 19 horas en Liberarte. Esto es en Avenida Corrientes 1555, ciudad de Buenos Aires. Bien. Te cuento que Tetilo está de festejo, ¿sí? Cumplen 7 años. ¿Cuánto cumpleaños en este mes, eh? Sí. Les decía, ¿sí?, 2007 apareció la gente de Tetilo, ¿sí? Y desde el momento vienen tocando hace rato, así que van a estar festejando mañana, domingo 17 de agosto, a partir de las 22. Esto va a ser en Maula, Restobar. Si tienen ganas de acercarse, la dirección es Independencia entre Libertador y España, así, es al lado de Funky, o sea, uno al lado del otro. Sí, están en la misma cuadra. Sí, sí, están ahí pegaditos. Los chicos de Tetilo pasan hoy por acá, sí, a invitarnos a esta fiesta, así que en un rato vamos a hablar con vamos ellos. Vamos a estar charlando con ellos y escuchando un poco de su música. Te cuento que también va a estar junto a los chicos de Tetilo tocando Buen Augurio, ¿eh? Así que dos bandas para una fecha. Bien, y otra fecha yo ya tengo para la semana que viene. Dale, cerrá ahí y después repasamos un poco más de agenda. Dale, otra banda que también pasó por Aguafuertes, por FM Moreno, Dreyfus. Viernes 22 de agosto a las 22 horas en el bar La Estación de Francisco Álvarez. Va a estar tocando Dreyfus, entonces, el próximo viernes a las 10 de la noche en el bar La Estación de Francisco Álvarez. Bien, vamos a hacer un descanso, ¿sí?, a relajar los oídos con música. Y en un ratito nomás seguimos con todo lo que queda en esta programación de Agua Fuerte. Nos vamos de viaje con Mil Astillas. Su propia identidad. Alguien grita en silencio, alguien que canta por no llorar. Sueños dentro de sueños, lágrimas secas en un salar. Es un camino difícil cuando uno se empieza a recordar. Viajes dentro de libros y a cada página la verdad. Cuesta escarbar adentro, pero de adentro se empieza a armar. Y poco a poco las palabras que van quedando desparramadas van construyendo el pasado. Mariana empieza a saberse más. Viajes dentro de viajes, buscando otro lugar. solo aprendimos a recordar lo que nos deja parados, lo que lastima nos cuesta más. Y cantando aunque nos duela, aún ensayando en la oscuridad, cantando aunque esté prohibido, porque el silencio lastima más. Viajes dentro de viajes, buscando otro lugar, cantando aunque nos duela, cómo volver a empezar. Clara camina bajo la lluvia, sabe que se terminó. Recordaba viajes dentro de viajes, buscando otro lugar, cantando aunque nos duela, cómo volver a empezar. Viajes dentro de viajes, buscando otro lugar, Para vos, que tenés una banda muy medio pelo. Para vos, que te diste cuenta que para ser grosso ya pasó la hora. Para vos, que sabés que ya está todo inventado musicalmente. Para vos, que las drogas recreativas ya no te producen ningún efecto más que hambre. Tenemos la solución a tu problema. Aprende a escribir letras para actos oficiales y que la chupen todos los que la pelean desde abajo. Vendete y crece como banda con nuestro curso intensivo de 13 minutos. Escribí canciones y acordate de usar las siguientes palabras: cambio, horizonte, nacional y popular, compañeros y compañeras, del 2003 hasta ahora. No te quejaste de las copias de flecha que daba Rockout, no te quejes de las notebook, pingüino bueno, yegua revolucionaria, morocha con huevos, ¿dónde estabas en el 2001? Y buitres de la OPO. Con estas palabras te asegurás tocar en cada acto oficialista, con la condición de que toque el boludo de vudú en tu gitazo. Curso intensivo de 13 minutos para escribir canciones oficialistas. Pensalo, deja esa banda de mediocres y sumate al cambio. Escuchamos a Pez, estableciendo comunicación. Yeah.

cuando conseguimos firmar para la compañía, decidimos venirnos a vivir acá, porque de todas maneras, para salir a todo el país tenés que venir a Buenos Aires, estamos obligados. Claro, ¿y cómo es el ambiente por allá? Digo, ¿hay muchos lugares para tocar o tienen posibilidad de moverse por la zona? Y estamos como en un proceso de inserción, al reinsertarnos acá en Buenos Aires, que obviamente que conlleva un montón de cosas. Pero sí, venimos con una serie de shows acá que son obviamente totalmente diferentes a la rutina que teníamos en el sur, ¿no? En el sur hacíamos un trabajo totalmente diferente con la banda. Bien, ¿y cómo era ese trabajo allá en el sur? Y en el sur de Bariloche era muy agitado, ya que tiene mucho turismo, y principalmente el turismo estudiantil es la principal llegada de más cantidad, y siempre, todos los años, sucede de la misma manera, se ha cerrado por contratos el turismo estudiantil. Claro. Lo cual a nosotros nos convenía, porque era como estar tocando para los pibes que vienen de todas partes del país, no solo la gente de Buenos Aires en su viaje de egresados se va a Bariloche, sino que también la gente de Salta, uh-huh, Tucumán, Córdoba, Mendoza, y todas las provincias del norte, más que nada, viajan a viaje del sábado, se van a Bariloche. Entonces nosotros tocábamos para empresas de turismo estudiantil y todos los días, por ahí hacíamos hasta dos o tres shows por día, diario. Uf, agita, ahí está lo que decías del agite, ¿no? De tres shows diarios, no, me imagino. Sí, sí. Y ese es un ritmo totalmente diferente, lo claro, cual, obviamente, en diferentes horarios, ¿no? Yo de 3 a 5 de la tarde nos llevaba tocar en el Cerro Catedral para una X empresa de turismo estudiantil, y quizás a las 7, 8 de la tarde tocábamos en un hotel para una empresa de turismo estudiantil otra, y a la 1 de la mañana por ahí hacíamos un show en los bares de noche mismo a la noche para turismo o para gente de ahí mismo. Y terminaban juntados en cucharita, me imagino. No, sí, era bueno y bastante. Me siento muy flojito al lado de ustedes, la verdad que me tomo una cerveza solo y me creo piola. No, igual nosotros con el tiempo igual te va matando, ¿eh? Sí. Te vas aflojando, estás obligado a ir aflojando, Levi. Diego, nosotros vivimos una realidad acá de las bandas, por ahí a ver si hay puntos de comparaciones, ¿no? Esto por ahí un poquito apoyándose en su experiencia. Acá las bandas la sufren muchísimo y la pelean bien desde abajo, donde tienen que laburar muchísimo, ¿viste? Para comprarse los instrumentos, pelearse con los bolicheros para tocar. ¿La realidad allá es distinta o tienen que pelearla igual? No, son diferentes realidades, siempre llevan un punto de que es igual de todas maneras, ¿no? O sea, empezar acá es muy diferente de empezar allá. Lo que pasa es que de todas maneras estás empezando, y cuando empezás, todo te va a costar entrar a los boliches, porque no tenés un renombre, entonces el bolichero no te está esperando con la puerta abierta, ¿viste? No sabe tu nombre, no sabe tu banda, no sabe lo que haces, no sabe si le interesa tu proyecto de trabajo, porque ya tiene un montón de proyectos encima que ya vienen desde mucho tiempo remandada, entonces es difícil en todos lados. Lo que pasa es que acá lo que se refleja es que acá lo difícil es que es muy grande esto, y yo lo veo ahora porque estamos viviendo acá y nosotros lo vivimos el día a día en Buenos Aires, que es otra realidad, mucho más para nosotros, que en la Patagonia nos conocen por una cuestión de estar muchos años ahí, por obligación me conocen, ¿no? Porque uno tiene un principio desde cero como todos, y allá nosotros tenemos una trayectoria hecha con muchos años, entonces la gente te conoce por una cuestión de obligación, ¿entendés? O sea, tocaste 100 veces en Neuquén, y bueno, o sea, la gente lo vio 100 veces un afiche tuyo, 100 veces notas en la radio, 100 veces escucharon comentarios tuyos, entonces en un momento fueron a verte para saber, por tener curiosidad y saber de qué están hablando. Entonces lo mismo pasa acá en Buenos Aires, lo que pasa es que por ahí te lleva un poco más de tiempo, pero lo estás haciendo en Buenos Aires y lo haces acá, ¿entendés? Nosotros tuvimos que pasar por la etapa de pasar 10 años en el sur, haciendo el sur, y tener una trayectoria y un renombre en el sur, en el cual nos encontró que estando acá en Buenos Aires estamos desde cero, porque claro, la trayectoria y que tiene la banda queda en el sur, ¿entendés? Entonces estar acá en Buenos Aires es como que la banda tiene que empezar a tener una trayectoria desde cero, habiendo ya como caminado ese camino, por decirlo de una manera. Entonces quizás te diría que hasta te puede costar el doble. Lo que quiero, lo voy a redondear en esto, digo, empezar, es difícil empezar en todos lados, y por ahí Buenos Aires quizás cueste un poquito más porque es más grande, pero en el momento que si te dedicaste a empezar de cero, yo diría que el lugar para hacerlo es este, porque si hiciste 10 años de trayectoria, acá ya estás un poquito más cerca de que te conozca la gente por estar tocando seguido, ¿me explico? Sí, seguro, y además digo, la banda ya tiene un montón de procesos ya hechos, ya suenan seguramente en vivo de una manera que ya se conocen y un montón de cosas. Estás obligado a sonar, claro, profesional, digamos, porque si no, no puedes estar parado donde estás parado, ¿viste? O sea, a patadas te hacen sonar así, ¿entendés? Claro, están consolidados, sí, aparte, desde ese punto de vista. Claro, estás obligado a sonar, si no ya no tenés que correr el camino, ¿entendés? Seguro. Bueno, Diego, y para esta noche en Chill Out que van a estar tocando, ¿qué presenta la mezcla? Bueno, para esta noche en Chill Out presenta un buen show ya con dos bandas que nos van a estar acompañando a partir de las 11:30 de la noche. Abre las puertas a Chill Out. A las 12 de la noche ya va a estar largando Sueños Rotos. Es una banda local de acá, que la verdad que no nos hemos conocido personalmente, pero es una muy buena banda, recomendable, que estaría haciendo la apertura de esta noche. Sigue una banda de Capital Federal que se llama Casa Naranja, con una onda media alternativa y un poco, están muy buenos en toda la presentación de todos los temas de ellos también. Y después, bueno, vamos a estar cerrando nosotros la noche presentando nuestro primer disco a nivel nacional, porque nosotros cuando firmamos con la compañía, antes ya estábamos en un proyecto de un segundo disco, así que para nosotros, en lo personal, sería como nuestro tercer disco, por decirlo de una manera. Pero bueno, oficialmente a nivel nacional estaríamos presentando nuestro primer disco, digamos, ¿no? Bueno, y para conocer un poquito de la mezcla, ¿cómo definirías el sonido de la banda? Porque hablamos mucho de la banda, pero no de musicalmente, ¿no? Sí, es verdad. Y te definiría la banda como una banda con un sonido actual, con un rock propio, diría, y se destacan sonidos como de una onda británica y toda una esencia nacional, por decirlo de una manera, ¿no? Somos una banda rock pop. Bien. Bueno, Diego, muchas gracias por estos minutos de charla, mucha suerte para esta noche, y bueno, vamos a escuchar a La Mezcla ahora. Bueno, aquí están todos invitados, en el staff de la radio, ya la saben, están todos invitados, los voy a estar esperando, así que vamos a dejar ahí en la entrada sus nombres correspondientes, para que asistan esta noche y vayan y sepan de qué estamos hablando. Bueno, muchas gracias, Diego, un abrazo. Un abrazo grande. Y coordinamos para... Muchas gracias por la entrevista. Perdón. Saludos a todos. Dale, te decía que coordinamos más adelante para ver si vienen hasta aquí, hasta Moreno, y charlamos un poquito personalmente. Sí, dale, pero los espero esta noche, igual, estaría bueno que vayan, ¿eh? Dale, dale, un abrazo. Un abrazo a todos, muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Diego, integrante de La Mezcla, esta banda que... qué historia, ¿no? Interesante. Sí. 10 años tocando para estudiantes y en la Patagonia, son de Bariloche, moviéndose por esa zona... tocando en Neuquén, en Río Negro. Bariloche te queda a mitad de camino, claro, en la Patagonia. A mitad de camino todo. Es como Buenos Aires, a mitad de camino dentro de lo que es el país, ¿no? Y con esta posibilidad, como él decía, de tocar para chicos, que son la mayoría de los que van a Bariloche, estudiantes en su viaje de egresados, de todo el país, ¿no? Porque no es que solo los que vivimos por aquí tenemos esta costumbre de ir de viaje de egresados a Bariloche. Igualmente no todos van de viaje de egresados a Bariloche. No, yo no fui. Hay muchos que no van, o hay muchos que eligen otro destino, claro. Ahora está carísimo un viaje de egresados. Es imposible. Es muy caro. Sé que salió bueno, 14. Lo raro es esto, ¿no? Esta historia de 10 años tocando allá, de esta forma, en boliches, en bares, tres shows por día prácticamente, y de pronto deciden, tienen la suerte de firmar un contrato con una empresa y venirse a vivir a Buenos Aires para seguir su carrera profesionalmente. Qué cambio, ¿no? Porque los de Buenos Aires no queremos ir para Bariloche. ¿Vos te querés ir a Bariloche? No, a Bariloche no, pero un poquito más allá sí. ¿A Chile? No tanto, un poquito más acá. Ah, bueno, ¿a dónde? No sé, por ahí. Decía un lugar, Lago, claro. Pueblo. Lago Pueblo acá, es muy lindo. Más allá, ¿viste? Lago Pueblo es muy lindo, sí. Bueno, y se mudó la banda. Y se mudaron nomás. Así que vamos a escuchar entonces un poco de La Mezcla que toca esta noche en Chill Out. Escuchamos a La Mezcla con Difícil Controlar. Controlarme. cuando estás vos. Se complica estar así, hoy nos cuesta más reír. Deberá pasar. Es difícil controlar, no te quiero respirar. Me complica estar así, ya no quiero estar. Siento sin tu amor, no lo puedo explicar, se complica estar así, deberá pasar. Es difícil controlar, no te quiero respirar, me complica estar así. Ya no quiero estar con vos, es difícil controlar, no te quiero respirar, me complica estar así, ya no quiero estar con vos. Es difícil controlar, no te quiero respirar, se complica estar así, ya no quiero estar con vos. Es difícil controlar, no te quiero respirar, se complica estar así, ya no quiero estar con vos. Hoy es un día de errores, ¿sí? Tenemos dificultades técnicas, aparentemente. Estamos todos con virus. Sí. Y aparte, viste que cuando llega la primavera también aparecen los virus en nosotros, ¿no? Aparte de los virus del amor, aparte de eso, uno, viste, estás diciendo, ya empieza el calorcito y ¡pac! Te resfrías. No, a mí no me pasa. Pero bueno, para luchar contra los males que te aquejan, qué mejor que salir a festejar, ¿no? Y en ese festejo, la gente del Transformador mañana nos está invitando a su festejo número 12 de su cumpleaños desde que abrió la casona. Así que si te parece, vamos a charlar con Ramiro, me imagino que está del otro lado. Así que, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo va todo eso? Muy bien. Qué bueno. Muy bien. 12 años. 12 años, sí. Sí, son algunos años de organización comunitaria acá en el barrio de Aedo. Bueno, y mañana vamos a hacer una fiesta en la calle, una fiesta popular con un montón de bandas, de música y, bueno, un poco el Transformador se abre hacia el afuera, hacia una vez más. En realidad es una casona abierta, es una organización comunitaria, y como te contaba. Y bueno, y mañana la abrimos quizás un poco más y con una convocatoria más grande. En fin, vamos a hacer una fiesta. Ya, igual ya tiene las fiestas del Transformador una modalidad de estar en la calle compartiendo lo que pasa en el adentro, ¿verdad? Sí, es como el tercer año ya que decidimos, bueno, hacerla en la calle, que salga en la calle afuera y hacemos radio abierta. Ahí invitamos a la gente de las radios comunitarias de por aquí, que son En Tránsito y La Freeway. Va a haber juegos comunitarios callejeros con la gente que se vaya acercando a la tarde. Vamos a hacer un mural también en una casa de enfrente que tenía ahí muchas pintadas con aerosol. Bueno, llevamos la propuesta de muralear ahí también una pared del barrio, así que lo vamos a estar haciendo mañana, también durante la tarde. Y va a haber un montón de bandas de música. Va a estar buenísimo porque va a estar la Orquesta Infanto Juvenil del barrio Carlos Gardel, que son como 40 niños y jóvenes que arman una orquesta. Va a haber una banda de cumbia y salsa que se llama La Banda del Pacú. Va a estar La Equilibrista, que es una orquesta de circo. Va a estar Cumbia Club La Maribel cerrando la noche, que es una banda de mujeres que tocan cumbia, que también está buenísima, que admiramos bastante. Y me está faltando una, que es A Cambio de Cepas, que es una banda de folclore. Bueno, tienen de todo encima. Está re lindo. Esperemos que esté soleado, que esté piola, va a haber un buffet. Y también va a haber feria, va a estar invitada la Feria del Libro Independiente y Autogestiva del Oeste. Sí. La FLIA Oeste, así que habrá editores y escritores independientes con sus libros y demás. También va a estar La Flor de Feria, que es un proyecto que arrancamos hace poquito en El Transformador, que es una feria de productos orgánicos y saludables, así que también va a haber puestos en ese sentido y puestos de organizaciones que también nos acompañan en el laburo comunitario, en niñez, en géneros, digamos, organizaciones comunitarias van a estar con su stand para compartir un poco de lo que hacen también mañana. Ramiro, y en estos 12 años de trabajo, no sé, contame un poco tu historia, ¿cuál es con relación al Transformador? ¿Cuándo te sumaste? ¿Si estás desde el comienzo? ¿Cómo fue que te sumaste? Yo me sumé a participar de un taller de circo, de trapecio. Y ahí empecé a observar un par de cosas, digamos, es como un centro cultural cuando uno se acerca y quizás va observando que hay una cuestión también más social y que se pregunta algunas cuestiones de educación o de cómo hacer arte, de cómo hacer cultura, de cómo abrir un espacio comunitario y cultural. Entonces no solamente están los talleres, sino que hay otras propuestas que te van convocando, el espacio de niñez, los espacios de género. Entonces un poco por ahí me fui sumando ya hace como 7 años. Y bueno, también va rotando la gente, algunos van dejando algunas tareas y sumándose a otras, y hoy muchos se van sumando, y muchas, a los diversos espacios, que son grupos de personas que van laburando distintas cosas. Estas que te contaba, la biblioteca, sí. Y eso. Y también somos un grupo de gente que se quiere, y se abre también, teniendo en cuenta que está esta casa hermosa acá en Aedo y que fue cedida para el laburo comunitario, y bueno, acá está. Ramiro, los sábados también suelen hacer lo que denominaron los encuentros culturales. Sí. Me imagino que esta noche tienen un evento ahí, ¿no? Esta noche decidimos no hacerlo. En realidad, ajá, todos los sábados lo hacemos, pero estamos un poco preparándolo de mañana, cocinando. Ah, bien. Y poniendo linda la casa también para mañana. Así que hoy no. Hoy no hay. Hoy no, nos vamos a juntar ya directamente mañana con todo. Te iba a decir. Y el sábado que viene sí hay varieté de payasos. Ajá. A las 9 de la noche. Los eventos son a la gorra y también hay un buffet que está organizado por esta cooperativa que se va conformando para gestionar estos eventos, para convocar a las bandas, para abrir el espacio a estas expresiones artísticas. Bien. Hay mucho trabajo de la gente del Transformador por ahí, aquellos que conocemos el espacio. Vemos que hay un gran trabajo con la comunidad, una apertura a las distintas problemáticas que se presentan y queremos felicitarlos por el trabajo que llevan adelante y bueno, con muchas muchas energías para continuar, ¿no? ¿Verdad? Con este espacio que me parece que en la zona le da muchas alegría a mucha gente. De una. Ramiro, te dejamos un gran abrazo. Mañana seguramente algunos nos vamos a estar dando una vuelta por allí, así compartimos un rato la fiesta con ustedes. Genial, les esperamos y bueno, gracias también. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba Ramiro, el desintegrante del Transformador de Aedo. Como les contábamos hace un rato, ¿sí? mañana cumplen 12 años. A partir de las 16 horas los van a estar esperando con los brazos abiertos en la casona, ¿sí? En la esquina de la casona que queda en Caseros, esquina Lavallola, y a dos cuadritas de la estación de Aedo. Qué lindo. 12 años, ¿no? ¿Cuánto Mucho laburo? Trabajo. Porque imagínate que hace 12 años estábamos en el 2002. Qué momento sí. Para arrancar un laburo así. Un momento ideal, pero sí. Sostenerlo durante tanto tiempo lleva trabajo. Sí, y esto que cuenta Ramiro, realmente el laburo que llevan es así. Algunos de los que yo participé durante 2 años yendo al transformador, a talleres y demás. Y realmente es gente que se quiere mucho, es gente que labura muchísimo. Y comparten un montón de experiencias, ¿viste? Esto desde la realización de una huerta, la biblioteca popular, el compartir el espacio con distintas organizaciones, radios, la feria del libro. Digo, es un espacio de apertura muy rico que hay en la zona, así que está buenísimo. Si por ahí tienen ganas de acercarse, vale la pena. Porque hay mucho laburo y mucho amor en ese espacio. Qué bueno. La verdad que sí, cuando uno va allí, ve todo ese laburo y toda esa alegría, ese amor que ellos le ponen a su trabajo para la comunidad. Tenemos algunos mensajes que nos fueron llegando por Facebook, por WhatsApp, por todos lados. Habíamos puesto una publicación de, bueno, pedite un tema, acá estamos, en el Facebook o por el 15-6132-0287 o llamando al 0237-466-6559. Y Rebel sí. Denis nos puso, tienen WhatsApp, saludos gente, bueno. Y después nos pide un tema de Whitesnake que se llama Give Me All Your Love Tonight. Algo así como dame todo tu amor esta noche. Bien. Vamos a buscarlo. Y a pasarlo en un ratito, no sé si tenemos algo de Whitesnake, no es la música que habitualmente pasamos, pero obviamente vamos a cumplir con el pedido. Vamos, y también Elizabeth nos manda un mensaje y dice, hola gente, yo quiero pedir un tema de Karma Sudaca, Furia Calchaquí. Y sí, es una banda tucumana. Bueno, también vamos a buscarlo y en un ratito estamos cumpliendo con los pedidos. Ajá, ya entiendo por qué me iba a gustar. ¿Viste el que te dije? Sí, pero sí. Bueno. Así que nos pueden pedir temas por esas vías de comunicación. ¿Y ahora con qué vamos? ¿Vamos a bicibolear? Vamos a bicibolear. Muy bien, vamos con los bicivoladores. Otra de tantas bandas que estuvieron pasando por aquí, por Aguafuertes, por la 90.1 Carrusel. Pienso en tu cintura y en el carrusel. Vueltas y más vueltas, una historia que comienza antes de que empiece a amanecer. Pensé en correr, me escapaba de un misterio, algún temor sabías, permanecerán los días, un mecánico urgente, escuché. Inside.

reflexionamos al ver. Y una vez más volvemos a volvernos viejos, esta sección que hacemos cada tanto cuando sentimos que el tiempo pasa y los pelos empiezan a caer o a ponerse de otro color. Y uno empieza a sentir dolores corporales, empieza a sentir que ya no tiene tantas ganas de salir porque queda muy lejos, porque es tarde, porque cómo va a arrancar el show a las 12:30 si yo a esa hora ya me estoy durmiendo. Pero bueno. Me pasa todo eso que decís, te digo. Cosas que pasan cuando uno se empieza a poner grande. Una de las tantas cosas que indican el paso del tiempo en nuestras vidas es la cuestión laboral, el trabajo. Al principio, cuando todavía somos jóvenes, por lo general uno vive con su familia, ¿no? Padre, madre, hermanos, sí, etcétera. Tutores o encargados puede ser también. ¿Viste cuando en la escuela decía padre, firma, padre, madre, tutor o encargado? Claro. ¿Cómo es el encargado? Y no siempre sé. Me lo pregunté eso. No, desconozco. Bueno, yo también. No me voy a poner en el rol del trabajador social en este momento, no lo sé. Entonces, cuando todavía vivís con tu familia, en algún momento, alguno de estos señores, padre, madre, tutor o encargado, se levantan, sí, y te dicen frases como, a ver, ¿por qué no te conseguís un trabajito para pagarte tus gastos y ayudar un poco a la casa? ¿No? Y eso es una frase muy, pero muy común, ¿no? De que yo no voy a mantener vagos. Bueno, ahí ya se pone un poco más áspera la cosa. Sí. Porque al principio el tono es amable, cordial, ¿no? Pero como uno, cuando es joven, tiende a la vagancia, cree que todavía es demasiado joven para trabajar, ¿no? Entonces le escapamos todos a esto de encontrar el primer trabajo con excusas tales como: yo busco, lo que pasa es que no lo encuentro. No hay. No encuentro nada, no, mamá, te juro. Me compré clasificado y mirá, no, estoy haciendo la claringrilla. Claro, sí, Sudoku. Estoy jugando al Sudoku ahora, mamá. Después en un rato sigo mirando el clasificado. En realidad, la búsqueda consiste justamente en eso, en no encontrar nada. Porque la intención del joven es no trabajar. Obvio. Y así voy a buscar trabajo. La intención de ese joven irresponsable que no quiere crecer es no aceptar justamente eso, ¿no? El paso del tiempo, que está creciendo. A mí, en mi casa, me enseñaron a ser honesto. Una vez encontré trabajo, fui y lo devolví. Pero bueno, como el paso del tiempo obviamente no se detiene, un buen día ya estás como por tu cuarto laburo. Oh, no, no. Y el tiempo sigue pasando. Estaba bien en la adolescencia. Y en estas épocas de inestabilidad económica, social y política que nos tocó vivir, ya nadie se queda con el primer trabajo ni se queda 40 años trabajando en el mismo lugar. Y no, ya no pasa. Aparte, me parece que no solo es la inestabilidad y todo eso que mencionaste, sino que uno también se aburre. Claro. Pero bueno, cambió la mentalidad. Antes, sí, me parece que nuestros viejos tampoco. Por ahí una generación más todavía encontraba un primer laburo y decía, bueno, acá me jubilo, y por ahí tenía la suerte de ascender a algún puesto, qué sé yo, sí, y laburar 40, 50 años en el mismo lugar. Sí. Pero bueno, ya no pasa. No, y olvídate de eso. A mí me gustaba trabajar porque me gustaba tener plata. Claro. Y en la adolescencia tener plata no es lo mismo que tener plata en la adultez. No, por supuesto que no. Me encantaba salir con mis amigos el fin de semana y reventármela. Y después en la semana tenía que pedir plata a mis viejos para ir a trabajar. Pero bueno, hace un par de semanas me encontré charlando con una amiga. Y ambos, a nuestros 30 y tantos, repasábamos nuestros trabajos. Sí. Ayudante de cocina, artesana, imprentero. Ah, hicieron una relista. Administrativa en un estudio contable, camarero, vendedora de libros, lavacopas. Sí. Ensanguchador, puede ser. ¿Te acordás una cuando casa de sándwiches? ¿Te acordás cuando trabajabas en el bingo? Sí. Qué trabajito que tenías, oh. Cartón lleno, mirá, con eso te digo todo. Pero bueno, como bien dijo Tyler Durden. ¿Ah, ¿lo conoces a Tyler Durden? Me suena. A ver, recordame, refrescame quién en es. En realidad, Tyler Durden es un personaje de ficción. Sí. Pero por partida doble. ¿Por qué por partida doble? Porque es un personaje de una película. Sí. Pero es un personaje que en realidad no existe en la película. Es la imaginación de otro de los personajes. Ah, no, pero estás re chiflado para consumir esas cosas. ¿No viste el Club de la Pelea? Sí, sí, la empecé a ver. Edward Norton. Sí, Edward Norton y Brad Pitt. Bueno, si no la vieron, les estoy cagando la película. No, la puta madre, pará, me saco los auriculares y Brad me voy. Brad Pitt no existe. No. Es la imaginación. Nunca existió. De Edward Norton. No la vi, todavía no la vi. Yo la tuve que ver dos veces para entenderla. Porque no entendía por qué explotaba el edificio. Justo el piso de él No entendía, juro que no entendía y... Bueno, Tyler Durden. Es como la otra, la que no existía, que estaba muerto. Sexto sentido. Sí, pensé que ibas a decir Sex and the City cuando arrancaste. Dije, no, nada que ver. Sí, esa. La tengo re clara. Bueno, Tyler Durden, que es el personaje que hace de Brad Pitt en el Club de la Pelea, tiene una frase genial que dice: tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Sí. No sé si a todos les pasa eso. Pero bueno, muchos en esta sociedad de consumo en la que vivimos, algunos son parte, otros tratamos de sacar un poco la pata de ahí, de mirar para otros costados. Igual si puedo me compro un 32 pulgadas, se va a ver mejor. Che, pero igual me tiraste una contra reflexiva, me voy pensando. ¿Te la repito? Sí, por favor. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Por eso lo importante, más allá del paso del tiempo, sigue siendo buscar trabajos, empleos, de cosas que nos gusten o nos interesen. Para que el paso del tiempo sea un poco menos fatal, menos pesado, aunque siempre el paso del tiempo es inexorable. No puede ser que esto me preocupe. Y ya que hablamos de trabajo, qué mejor tema que este. ¡Anarquía! La guitarra, los auténticos decadentes. Aguas Fuertes. que en este último carnaval bajo una ordenanza de la Intendencia de La Matanza bajó a todas las comisarías de los barrios con la orden de levantar todo corso que se realice en la vía pública, prohibirnos a los que no estamos, digamos, atados a ningún vínculo político, a ningún puntero de barrio. Somos murgas independientes que rescatamos las raíces de las murgas, o sea, ser, digamos, contestataria, de poder denunciar, de poder estar al servicio de los vecinos, de los barrios, que es el rol de la murga. Aguas Fuertes. Temporada 8. Temporada 8. ¿Cómo vas con la cuenta? No sé, pero me parece que llegan, cerca, los, ¿no? Llegan los 300. Llegan se imponen los 300 programas de Aguas Fuertes. Yo ya te estoy tirando una idea, así, para flyer, para convocar, así, vía Facebook y otras redes sociales. Twitter y un montón más, no sé cuántas hay. ¿Hay más? Hay un montón. Uno porque utiliza Facebook, ¿no? Las otras no le da bola. Pero hay un montón. La imagen de 300, así el 300 de la película. Sí. Que es así como, ¡guau! Re poderoso ese 300. ¿De la batalla de las Termópilas? Sí. O Termópilas. Eso. No sé cómo se dice. Nunca supe cómo se dice. Ni idea. Podemos llamar a un profe de historia y le preguntamos. Puede ser. Dale. 300 programas, che la pucha. Qué tema ese, ¿eh? Que es. Debería ser la continuación de Me Estoy Viniendo Viejo, unos 300 programas. Porque 300 programas. Imagínate, tenemos un día a la semana un programa. Una vez por semana. ¿Cuánto tiempo se hace? 8 años, bueno, la artística de este año dice octava temporada. Pero no es lo mismo decir 8 años, porque el 8 es un numerito ahí nomás. 300 es un montón, Mariano. Bueno, pero 300. Si decís 8 años, también es un montón. Oh, sí, así que para septiembre, vamos a ver qué fecha exactamente, vamos a festejar los 300 programas. Sí, seguramente. Contentísimos. Porque aparte, 300 programas que lleva un montón de cosas, ¿no? Porque 300 programas vos te pones a pensar toda la gente que pasó por los micrófonos de Aguas Fuertes. Montones. Hace un rato mencionabas la banda, vamos a escuchar tal banda que ya pasaron. Hace un rato también mencionabas, sí, los chicos que ya vinieron. ¿Cuánta gente que pasó por este micrófono? ¿Cuántos centros culturales? ¿Cuántas bandas? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántas personas que están del otro lado escuchándonos, nos escriben mensajes? Es muchísimo. ¿Y cuántos de nosotros pasamos por aquí? También, un montón. Pero bueno, para septiembre vamos a ver qué fin de semana. Seguramente el sábado que viene ya lo estamos anunciando. Sí. ¿Sí? Ya lo vamos a ir pensando bien. ¿Qué día de septiembre hacemos una fiestita acá en la radio para festejar estos 300 programas? Y además se viene el tiempo lindo, se viene el patio. Qué lindo que el patio. Vuelve, ¿no? Parece que quedó tan lejos el patio. No, pero está acá nomás. Está acá. Está, de acá los veo. Veo esos hermosos murales. Vamos a hacer seguramente una actividad, como siempre, ¿no? Que como siempre las que hicimos acá en el patio. Al aire libre, con gente linda, con buena música, con buenos artistas, acompañados por ustedes, y una actividad a la gorra, ¿no? Una actividad que genera una gratitud con los artistas, ¿no? Esta gorra, decir, bueno, pasamos la gorra porque es su laburo y hay que reconocer que cada vez que los necesitamos estuvieron presentes. Así que seguramente vamos a estar con un gran festejo desde las 7 de la mañana hasta las 24 horas. No, ¿para qué te pasas? No, estás loco. Desde temprano, 300 programas. 24 horas de transmisión. 300 horas de transmisión. 300 horas de Aguas Fuertes. ¿Cuántos días son esos? Estás re loco. Bueno. Y más de 10. Después te vamos a contar un poquito más. ¿Me dejas que te mencione otra cosa? Dale. La gente de el Centro Cultural Las Catonas nos etiquetaron en una imagen muy bonita. Así que vamos a cumplir con la gentileza. Ellos nos etiquetan, nosotros le vamos a devolver el favor diciéndoles que los lunes en el Centro Cultural Las Catonas, que queda en la ex Calleja del Sol, ahí dentro mismo del barrio. Tienen un taller de guitarra que va desde las 18 horas a las 20. Los martes tienen las reuniones de organizaciones. Si se quieren sumar a pensar este espacio, lo pueden hacer a partir de las 20 horas los martes. Los miércoles tienen distintos talleres. Por ejemplo, de 17 a 19, taller de vientos. Así que si tenés algún instrumento de viento y tenés ganas de acercarte, lo podés hacer. Y a las 20 horas hay acrobacia aérea para adultos. Y los viernes continúa este mismo taller para chicos y adultos a partir de las 19 horas. Y también tienen un taller de stencil los sábados. Muchas actividades que se están realizando de manera autogestiva, de manera independiente en el Centro Cultural Las Catonas. Y gratuitos. Y gratuitos. Eso también es para destacar. Que sí. Bueno, ellos cumplieron 7 años hace poquito. Hace poquito estuvieron, sí, el 25 de mayo. Fecha donde muchos iban a la plaza. Hace 7 años uno sabe que estábamos festejando en esa plaza, quiénes estaban ahí. Los chicos decidieron irse al Centro Cultural y empezar a revolucionar el barrio. Bien, vamos a cumplir con uno de los pedidos. Elizabeth nos pedía Karma Sudaca, Furia Calchaquí. Así que vamos a escuchar entonces a esta banda tucumana. Fulminante sobre mí, se oye el grito descarnado de su furia calchaquí. Donde muere la respuesta, donde muere el amor. Se oye el grito de un poeta diciendo a viva voz: dame luz, dame respuestas, villa eterna sobre mí. Tanta cultura olvidada reprime sobre mí. La hicieron

Yo quiero retomar lo de la fiesta de los 300 programas. Ah, bueno, ¿qué querés decir al respecto? Yo quiero desafío a cualquier radio, comunitaria, comercial, lo que sea. Yo me, ¿cuál me es el desafío? Enfrento. El desafío, que le pase algo peor que te haya picado una abeja en vivo en el culo. Algo peor. Viste que te dicen, no, se me cayó la entrevista. No, eso no es nada. A mí no me vino el operador. Bueno, cosas así. Que te pique al aire. ¿Recién pasó eso? Recién pasó eso, mientras salía Me Estoy Viniendo Viejo y tuve que salir corriendo porque la verdad es que si me pasa algo, Decadrón es que se llama la... Sí. Bueno, eso. ¿No sos alérgico a las abejas? Tengo principio de alergia. No, pero ya te hubieras hinchado todo. Ah, bueno, no soy alérgico. A no ser que sea retardado. ¿La alergia o la alergia, no? La alergia. No. Walter, por favor. Bueno, esperemos no hacerlo porque si no te vas a quedar solo, porque Mati me tiene que llevar. Sí, se acaba de ir Victorio para una reunión organizativa de un encuentro clandestino que no podemos mencionar. Él sabe la contraseña, así que lo van a dejar pasar. Por si no se la acuerda, es en octubre de 2008. Bueno, para el pedido que teníamos de Whitesnake, lo había hecho Rebel Denis. Tenemos el tema, Mati, está Matías Salomón y la operación técnica. No te saludamos, Mati, porque llegaste tarde. Así sí, que no tenés media falta. Te saludamos ahora. Sí. Vamos con Whitesnake. Dame todo tu amor esta noche, nene. Nene. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. ¿Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra? Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte, agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. Y sí. A veces no toca improvisar. Agua fuerte. Octava temporada. Octava temporada. Y si no tomaste nota o no sabés todavía qué vas a hacer esta noche, te repasamos algunas fechitas para esta noche, para la semana, para ver qué se puede hacer, ¿no? Este fin de semana largo. Por ejemplo, como en Jamaica, pero acá. Ese es el título que tiene esta noche de reggae con Conexión Positiva, Punto Este, DJ Chalís y Open Mic, de esto de ser micrófono abierto. Mirá, la primera vez que lo leo en inglés, Open Mic. Open Mic. Va a venir el personaje de Capusotto. Y nos va a... Habla bien y te va a cagar trompada. Open Mic, 22 horas, entrada 15 pesos. Esto va a ser en el Centro Cultural Casa de los Nadies. Jolly 608. En realidad es en el Patio de los Nadies, sí, ese es el nombre que le han dado de los chicos. Muy lindo lugar, quiero comentar eso. Que antes estaban en la casa, ahora están en el patio. Jolly 608, frente a la Plaza Mariano Moreno. De puerta chiquita, pero muy, muy lindo lugar. El sábado pasado estuvimos en la fiesta de Mundo Bullicio, que cumplió 2 años. Y estuvimos ahí disfrutando de una muy linda fiesta, una muy linda noche con mucha gente. Y el lugar que nos atendió de puta madre. La tocaron verdad. Los Mutantes. Tocaron Los Mutantes, tocaron Que Se Curta, una que banda curta. De Capital, que la verdad que invitaba a la joda, invitaba a la fiesta, mucho bailongo, explotó Rodrigo y tocaron los chicos... Oh, y unos chicos de Álvarez que me van a matar porque estuve toda la tarde con ellos preparándole el sonido y no me acuerdo el nombre. No influencia. La verdad que cerraron ellos la noche. Muy lindo festejo. Felicitaciones para los chicos del Mundo Bullicio. Y bueno, comentaba esto porque se realiza en el Patio de los Nadies. Yo leí 608. Muy bien. Otra invitación que te vamos a hacer para esta noche a las 23 horas. Fiesta en la Sociedad Italiana de Morón. Con Arbolito, con esta gira itinerante que han denominado Vinito y Amor. Esto es en San Martín 451, en Morón. Banda invitada, Sonora Insurgente. Así que Arbolito y Sonora Insurgente, dos buenas bandas para ver esta noche a las 23 horas en la Sociedad Italiana de Morón. Si eso te queda muy lejos, porque viste que si no tenés coche, te queda lejos. Te podés ir a Placino Bar, en Avenida Gaona 3501 en Moreno, que va a tocar La Pesada del Rock, Histeria, Doble Revancha y Osario. Desde las 23 horas en Placino Bar, Avenida Gaona. ¿Clásico? Ah, ¿y por claro. qué? Ah, porque tenés uno ahí que te está tapando, un cartel que te lo está tapando. ¿Ese es Clásico? Clásico Bar. Bueno, ahí en Clásico, no en Placino. En otro. Igual el bar no importa, lo que importa son que va a tocar Osario, La Pesada del Rock, Histeria y Doble Revancha desde las 23. Muy bien, otra fecha, pero ya para mañana, Conjuro, banda que también pasó por este programa, va a estar presentando el videoclip oficial de Próximo Juego y además va a estar tocando en Funky, mañana Conjuro a las 21:30 aproximadamente en Funky Bar, esto es Independencia, entre las calles que ya conocen, España y Libertador. También para mañana tenemos el cumple de los T de Tilo, con sus 7 años, que... Los estamos esperando, no me puedo comunicar con ellos, por ahí nos están escuchando y le queremos comentar que la radio se mudó. Claro, para mí fueron a la radio vieja, ¿no? Desde la última vez que ellos vinieron, nosotros nos mudamos, FM Moreno cambió su cara, en realidad la casa cambió y estamos en Irigoyen 77. No estamos más en Saavedra 88. 81. Saavedra 81, vieja casa de FM Moreno, nueva casa, Irigoyen 77, casi esquina Ceballos. Los chicos de Tetilo, si alguno lo ve caminando por las calles de Luis. Moreno, Luis estamos acá. Sí, estamos acá. Y mañana cumplen años, 7 años. Bueno, mañana entonces con el festejo de los Tetilo. Y para el 21 de agosto, Sin Recursos Rock, van a estar haciendo un acústico en De Niro's Bar. La gente de Sin Recursos va a estar tocando el próximo jueves a las 22 horas en De Niro's Bar. Esto es Independencia y Libertador. La entrada es libre y gratuita, obviamente es un bar, así que te tenés que tomar algo, flaco. ¿Cómo te lo explico? Claro. Es así. Es como entrada libre y salida a la gorra. No, acá te obligan. La gorra es... Uno se siente obligado con la gorra, pero acá es distinto. Me molesta menos. Obvio. Me molesta menos. La verdad que... No me molesta poner la gorra cuando veo un espectáculo. Si me sacás plata, a mí me molesta siempre, pero... No es de rata. Es de rata. Sí, lo dan. Para el viernes que viene, viernes 22 de agosto, desde las 22 horas, en la Estación Bar de Francisco Álvarez, Dreyfus, se presenta esta banda que también pasó por Aguas Fuertes. Sí. Así que el viernes que viene, si no tenés nada para hacer, y el sábado ya no llegamos a contártelo, ya habrá pasado. Entonces el viernes 22 de agosto, a las 22 horas, en la Estación Bar de Francisco Álvarez, Dreyfus. Bien, y tenemos una más para la próxima semana, también 23 de agosto, Eclécticos y El Rastrillo. Esto va a ser en Lena Arte, Casa de Mate. Esto es en Avenida Gaona, 4156 Moreno. El Rastrillo junto a Eclécticos, el próximo sábado, aproximadamente a las 21 horas. Me parece un poco temprano. Sí, igual el lugar ya pintaba hipón. Ahora se confirma con esto de Casa de Mate. Yo antes tenía la... En serio, era una teoría que no estaba comprobada. Ahora sí, sí. ¿Fuiste? Lo han cerrado, sí, sí. Le he ido varias veces, por suerte. Lindo lugar, una casona chiquitita, pero un gran patio y escenario afuera. He ido varias veces, lindo, pero poquito alejado de la movida. Claro. Sí, porque justo de ese lado de Gaona, ahí está medio vacionga la agenda. De ese lado, del otro lado de la Gaona, bueno, pero si tenés que cruzar, tenés que pasar por ahí. Muy bien, esta fue entonces un poquito la agenda de actividades para este fin de semana y para la semana que viene. Vamos ahora a escuchar una banda que también pasó por acá. Buen augurio. No es que tengamos el monopolio de las bandas, no. Sino que realmente le abrimos las puertas y ellas con gusto vienen. Y además nos gusta lo que hacen. Sí, es verdad. Por eso lo pasamos. Escuchen bandas locales, dejen de consumir Los Redondos, basta de comprar discos de artistas consagrados, denle una mano a los pibes. El camino de la verdad ilumina donde hay maldad. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando mala murga. Aguas fuertes. Porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. Octava temporada. ¿El talento es hereditario? A veces sí y a veces no. En la sección de hoy de padres e hijos del rock and roll vamos a hablar de Charly García y su hijo Miguel García. Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charly García, es uno de los músicos más influyentes de la historia de nuestro rock nacional. Como ya es de conocimiento, formó parte de Sui Generis, Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros, entre otros proyectos musicales que obviamente han quedado en la historia de nuestra música por lo que han aportado musicalmente, por el reconocimiento que han conseguido y por la gran trayectoria que obtuvieron estas bandas. Pero lo que termina de consagrar a Charly García como un gran artista es en parte su carrera solista, con un disco debut solista impresionante, como fue Click Modernos del año 1983. Es uno de los referentes más ilustrativos, obviamente, de la música nacional, un poco por el legado musical y todo su trabajo artístico, pero también otro poco por su forma de ser, su personalidad, sus escándalos, sus actitudes arriba del escenario. Tuvo su época de bajarse los pantalones, de salir en silla de ruedas, de tirarse a la pileta, de revolear un televisor por la ventana del hotel. Bueno, todos conocemos un poco cómo fue esa agitada vida rock and rollera de Charly, que lo llevó a un momento muy duro, donde finalmente tuvo que ser internado y recuperarse de sus adicciones un poco. Y volvió hace un par de años. Parece otro, cuando uno lo ve últimamente parece otra persona. Obviamente está muy grande ya, tiene más de 60 años y se lo ve distinto, ¿no? Desde esta vuelta que tuvo. Justamente este tema que estamos escuchando de Cortina fue el primero que tocó en vivo en su vuelta. En esa oportunidad lo fui a ver, tocó en la Plaza de Luján, gratis. Fue como una vuelta muy anunciada. Y no hubo mucha gente para hacer un recital de Charly García, era algo chiquitito, se supo así en el día, hoy va a tocar Charly García después de esa larga internación que tuvo, donde lo ayudó el, no lo voy a nombrar porque dicen que es mufa, el que fue gobernador tucumano y cantante y actor de tantas películas, bueno, le dio una mano, lo ayudó un amigo de él para poder salir de esa mala que estaba pasando, y bueno, este tema fue con el que volvió a tocar en vivo después de esa larga recuperación que tuvo. Según dice Charly García, él tiene oído absoluto. Es decir, escucha cualquier sonido y sabe en qué nota musical está. No sé, yo lo creo. Yo lo creo, no sé. Es una leyenda que él se ha encargado de instalar en el conocimiento popular, qué sé yo. También otra de las marcas irreconocibles es su bigote bicolor. Perdón, inconfundibles, es su bigote bicolor. Hablábamos de discos de Charly García. Click Modernos del 83, Filosofía Barata y Zapatos de Goma del año 90, La Hija de la Lágrima de 1994, Sein Humor del 96, Influencia del 2002. Bueno, elegimos algunos como para mencionar un poco lo que fue su carrera solista. De todo esto, vamos a escuchar Chipi Chipi del año 1994. Forma parte justamente del álbum La Hija de la Lágrima. Y él decía, o dice, todavía por suerte, que La Vanguardia es así. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. No, tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace noche, me tengo que ir. Y las comparaciones son un poco odiosas, pero bueno, esta es un poco la idea de este momento que cada tanto repasamos, padres e hijos del rock. En este caso hablamos de Charly García y ahora hablamos de su hijo, Miguel García. Hijo de Charly y María Rosa Iorio. Estudió música clásica desde pequeño y a los 11 años ya formaba parte de proyectos profesionales como una banda de thrash metal garage. Ese era el nombre que tenía la primera banda de Miguel García. Formó parte también de una banda legendaria dentro del under de nuestra música. Él era tecladista de Atirador Láser. También era cantante y compositor en este grupo. En este grupo finalmente el hijo de Charly logra cierto reconocimiento y obviamente empieza a ver que se puede dedicar a la música, que puede, a pesar de ser el hijo de Charly García, de tener semejante apellido y en algún punto también alguna carga por ser el hijo de semejante músico, él también puede hacerlo. Su primer álbum solista fue Quieto o Disparo, que se editó a fines del año 2005. Con este disco, Miguel García consigue el premio Gardel al mejor artista rock revelación. En el 2008, en el mes de octubre, sacó su segundo disco llamado Ciencia Ficción. Hay una especie de leyenda, de mito, también de dentro del rock, que dice que Migue es el responsable un poco de esta letra, de este tema, que estamos escuchando de fondo, Yendo de la Cama al Living, cuando el niño jugaba con un disco y lo hacía andar al revés. Pero a mí la verdad que mucho no me cierra ese mito, me parece un poco inventado, sobre todo si uno escucha la letra de esta canción, me parece que va por otro lado, pero bueno. Es uno de los tantos mitos que hay sobre el rock y circulan y no sé, hay que creerlos o no. Yo la verdad que en este no, no creo. Así de simple. Vamos a escuchar entonces de Miguel García, Quieto o Disparo, del disco que lleva el mismo nombre. Ha sufrido un poco, pero ya está volviendo. Se ha cancelado sin razón. Todos los milagros que nunca se me han dado siguen girando alrededor. Estar perdido, quisiera no dudarlo. La duda es mi enemigo y aún no me ha matado. Creo estar perdido, quisiera no dudarlo. La duda es mi enemigo, me tiene acorralado. Me ha asustado un poco y ya me calmando, me han observado el interior y no han notado que está mal mi corazón. Estoy puesto en marcos y me siento observado. Todos pasaron y sin razón me recuerdan al oído que creo estar perdido. Quisiera no dudarlo, la duda es mi enemigo. De radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.

en la Leonora en San Miguel, fue en el 2017, 18 de agosto del 2007. Bien, hace ya 7 años entonces. 7 años, ya estamos para los 7 años. ¿Hubo una especie de parate en algún momento, puede ser? Y hubo un par de parates, hubo dos o tres parates. Sí, se nos fueron un par de músicos, pero fue uno hace, ahora un año y medio, fue un parate significativo. Más largo, ¿no? Sí, claro. Fue más complicado. En otro momento era, bueno, se va, seguimos igual y vemos qué hacer. Fue medio... Como que nos tomamos un año tranqui, tocando entre nosotros. Fue como un antes y un después, bueno, a ver, ¿ahora qué hacemos? Seguimos... ¿Cómo se están preparando para mañana también? La verdad yo contento, qué sé yo. Leímos masa toda la semana, estuvimos panfleteando hace ya unos 15 días. Sí, estaba entusiasmado. Porque hacía rato que no podíamos festejar. Nosotros teníamos la costumbre de cada fin de semana que se cumplía el año de haber tocado, teníamos, y hacía dos o tres años que no podíamos hacer nada. Hacíamos una fiesta que duraba una semana entera. Tipo gitano. Y tocábamos con la gana hace dos o tres años. Así que estamos como entusiasmados. Está bien. Che, y bueno, decían que había como un antes y un después de ese parate. ¿Qué cambió en ustedes, en la búsqueda por ahí que tienen con la banda? También, digo, en estos 7 años, ¿no? De trayectoria. Y yo creo que volvernos a juntar fue el tema de tomarlo con más responsabilidad. En todo sentido. En todo. Ya arriba del escenario no nos como sentíamos que por ahí un ya. Hobby y pasó a ser algo que nos gustaría poder vivir de esto. Que es lo que nos gusta. El que fue a verte a ti lo sabe que era sí. Medio. De la diferencia. No, igual, no éramos muy prolijos y era mucho. Yo brindis, el otro día que lo hablaba con Luis en la fiesta de la radio. Yo le comentaba que los había visto dos o tres veces seguro, dos veces en la Plaza de las Carretas. Y una tercera vez creo que fue... Nunca tuvimos suerte en la Plaza de las Carretas igual. No, dos veces los vi en la fiesta de la vaca cubana, allá en 2010, y dos veces más en las carretas. Y no, a mí siempre me gustó Tete Tilo. Aparte, el armoniquista es el hermano de un amigo y siempre iba con Nacho a hacerle el aguante. Ah, de una. Me acuerdo haber ido. Yo creo que cae simpático Tete Tilo. Viste, o sea, siempre tuvimos auspicio y después fuimos mejorándolo. Hoy en día estamos... Tratamos de elaborar un poco más. Claro, el sonido. En esto que decías que... E imagen en el escenario. Dos cosas que no me quiero olvidar. La primera, ¿por qué no tuvieron suerte en la Plaza de las Carretas? ¿Qué pasó? Porque... ahí? Problemas de sonido. Claro, problemas de sonido, sí. Ah. Se fue, ¿no? Llevaron... ¿Se fue el sonidista? El sonidista no estaba, no sé, fue como en algo. Una vez, no sé si fue que estaban tocando ustedes o en un recital que ustedes estaban invitados, un chico corriendo se llevó puesto el alargue y desenchufó todo. Ah, sí, también. Y se cortó. Sí, se cortó el sonido y quedó la banda ahí tocando. Y nosotros haciendo poco, creo. No recuerdo bien. Y la otra que no me quería olvidar tampoco, decías que, bueno, quien fue a ver a Tete Tilo. Sabe cómo éramos y ahora se lo estamos tomando más en serio. ¿Cómo eran antes? Y yo creo que antes nosotros por ahí íbamos más de fiesta que a por ahí a dar un... a mostrar bien las canciones como tal cual estaban ensayadas. Era ¿y eso? Subirse al escenario y alegrarse un montón y estar igual que el público. Medio escopeteado por ahí. Claro, eso por ahí les hacía perder de vista un poco el objetivo de o el hecho de estar arriba del escenario, ¿no? Claro. Digo. También es algo que pasa y tuvimos una época por ahí, digo, de inclusive las grandes bandas, ¿no? De confundir, que creo que el público también lo tomó eso, de pensar que la fiesta estaba más abajo que arriba y que en realidad, bueno, cuando uno va a ver un espectáculo, como espectador, espera que el espectáculo lo dé el que está arriba, ¿no? Claro, que en realidad es el que se preparó, el que sabe... Y uno va a disfrutar de esa fiesta, porque también es una fiesta. Las veces que vi a Tete Tilo, me gustó justamente eso, la fiesta que ustedes generan desde arriba del escenario. La última que los vi fue, bueno, cuando tuvieron la buena predisposición de tocar en la fiesta que hicimos en Catonas. Y nada, se subieron al escenario y el clima que había, la gente los estaba esperando, la verdad que fue muy, muy bueno. Ahí estábamos más serios. estaba más serio, más responsable. Y bueno, y esto que estamos escuchando es una nueva grabación. Este es un demo que en verdad lo grabamos para escucharnos nosotros, o sea, que habíamos parado, empezamos a tocar de vuelta y queríamos escucharlo. Y a raíz de eso empezar a trabajar como para poder grabar por separado, que nunca lo hicimos. Y nada, como suena mejor que los anteriores, lo estamos repartiendo como para ahí que es donde escuchando. Se nota el antes y después. Podríamos escuchar un antes y un después. No, ¿es necesario eso? Bórralo, Matías, los temas. Bueno, ¿les parece que escuchemos un tema de Tilo y seguimos charlando un ratito? Sí, apenas. ¿Cuál quieren que escuchemos? Experiencia. Dale, vamos con Experiencia de T de Tilo y seguimos charlando con los chicos. Para vos dije giladas, pero yo la pasé mal. Te vi tirada en la cama y te quise acompañar. Dijiste muchas pavadas que no me querías más. Y yo no te dije nada porque preferí callar. Si alguna vez te pinta, si pensás en volver, seguro que habrá otro para que vuelva a caer. Si alguna vez te pinta, si pensás en volver, seguro que habrá otro para que vuelva a caer. Otra vez me quedé solo, mis amigos ya no están. Ahora vos te vas con otro y tan mal no la pasas. Dijiste muchas pavadas que no me querías más. Y yo no te dije nada porque preferí callar. Si alguna vez te pinta, si pensás en volver, seguro que habrá otro para que vuelva a caer. Si alguna vez te pintas, si pensás en volver, seguro que habrá otro para que vuelva a caer. Bien, continuamos con T de Tilo en FM Moreno, en Aguas Fuertes. Y escuchábamos recién este material que nos acercaron. Nos contaban un poco que lo habían grabado como... Es una especie de ensayo, digamos. Es una especie de ensayo que en ese momento como que lo tomamos justamente para ver cómo veníamos después de volver a arrancar, para ver cómo quedaba. Y fue medio ensayo con la intención de que sea demo, que justamente es el demo. Claro. Y ahora están trabajando para grabar disco. Y ahora estamos queriendo grabar el disco. Estamos grabando un material más elaborado. En un estudio, todo como tiene que ser. Por separado. Y en estos 7 años me imagino que la banda tiene un montón de canciones compuestas. Algunas que han seguramente dejado de tocar o no. Sí. Muchas. Sí, la verdad que sí, son unas cuantas. Es decir, ahora hace poquito retomamos 2 o 3 que habíamos... Hacía años que no las tocábamos. Sí, quedan colgadas. Qué sé yo. ¿Y para el disco qué se viene? ¿Canciones nuevas o un poco y un poco? ¿Cómo los otros están pensando? No, para el disco son canciones viejas. O sea, canciones que venimos tocando hace rato, o sea, desde que arrancamos, y unos que se fueron sumando. El último tema que sacamos por ahí fue Ángeles, que es el primero que está sonando ahora. El que está sonando de Cortina. Es lo último que se hizo. Tiene un año, más o menos, un poquito menos. tenemos temas nuevos que lo estamos laburando nosotros y a veces los tiramos al revoleo en algún recital, pero grabar, queríamos grabar esto porque nunca grabamos de esta forma. Entonces lo ideal era... Claro, tomamos temas viejos que estaban buenos, que tenían fuerza, y al volver con otra onda, como que un poco se retocaron, son temas viejos, pero tienen la onda nueva. Bueno, y mañana entonces, la fiesta en Maulas, ¿no? Maulas, sí. Para... Maulo, Independencia. Acá tenemos la dirección. Independencia 2817 entre Libertador y España. De una. ¿Sí? Con la gente de Buen Augurio. Con sí, el de Buen Augurio. Ah, bien. Sí. Tocan unos amigos también, Lionel y el Trapito, del barrio Las Catonas. Amigos nuestros van a tocar. ¿Los conocen a los chicos? No. A mí me suena el apodo del Trapito. Sí. ¿Pero pues, tocan en alguna de las bandas o tocan no, solo no, ellos? No, solo tocan canciones de ellos. Canciones de ellos, sí. Algunos covers. Sí, cosas. Bien. Entonces, ¿mañana qué hora arranca la fiesta? Y mañana arranca a las 11. Esperamos ahí en la puerta, se abre a las 11. Bien, ¿y entrada? Entrada 20 pesos. 20, bien. Pesos. ¿Cómo entrada... está para tocar en Moreno? ¿Cómo es conseguir una fecha? ¿Cómo es salir a buscar una fecha, armarla? Y la verdad que bastante complicado. a nosotros nos cerraron las puertas también, loco. Y algunas se te abren. Hay bares que no quieren que toquemos. ¿Porque son de Tilo o porque no les gusta la música, el estilo? Supuestamente los... porque no pueden tocar banda de rock, pero desde que nosotros pedimos la fecha vienen tocando siempre banda de rock. Un lugar muy conocido. Solo se permite un Homero. Claro. Es algo así. Algo así fue. Y quedamos medio... Entonces dolidos. Como nos cerraron la puerta esa, fuimos al lado y... Y, pedimos, ahí, y nos mirá, abrió una puerta. Ahí qué bueno. Sí. Este, qué cosa. Sí, igual ahí, un balazo fue. No, pero, por favor, digamos el nombre. No hay problema. Vale. No se lucra con el arte. O sea, justamente. Sí. El arte se comparte. Y estos lugares, estos bolicheros, lucran con eso y con el sueño de todos nosotros. O sea, igual, sí, de sí, los sí. Músicos, de los que lo escuchamos. Y lo que peleamos por el arte. Y son nuestros sueños, loco. Y la verdad que es medio choto. Estábamos medio doridos en ese sentido, ¿viste? Porque la venimos remando ya hace bastante. Y por ahí es, qué sé yo, un lugar donde está bueno para ir a tocar. Claro, pero que bueno. Supuestamente fomenta eso. Porque claro. Todos los fines de semana, dos o tres por semana, te metes. Un lugar a donde vamos también, ¿viste? Claro. Justamente. Sí. ¿Viste? Hablábamos un poco de eso antes de arrancar a charlar al aire. Antes uno salía a Camorero y tenía 4 o 5 bandas tocando en el centro en la misma noche, ¿no? Después, con esta política implementada por el municipio de cerrar todos los bares y trasladarlos a Colectora, que se nos complica a todos ir a Colectora porque no hay colectivos a la noche, entonces tenés que tener auto y si no, no llegás. Y además, la idea de esos lugares son lugares donde uno paga una entrada y se tiene que quedar ahí toda la noche hasta que tengas como volverte. En cambio, si andás por acá, te vas a un lugar, a otro, digo, se perdió eso de la noche de Moreno, que estaba bueno. Y pasa esto también, ¿no? De lugares que son cada vez menos donde las bandas pueden tocar. La verdad que sí, no hay tantos lugares. Hay lugares por ahí donde hay buena onda con nosotros, no abren siempre las puertas, qué sé yo. Y por ahí es que tocamos, por ahí seguido acá en Moreno, pero la verdad que está bastante difícil. Tampoco hay lugares. Sí, no hay muchos. Lo poco que hay es medio complicado. Y con estas caras no nos dejan. Sí, si vieran las caras, yo tampoco. La verdad que los vemos ahora. Y no, sí, eso. De rescatar lo difícil que es tocar, de conseguir una fecha y las excusas que te meten y ver cómo siempre tocan las mismas bandas. Hay bandas que es el nombre y el bar, ¿no? Claro, o sea, sí, sí. Es prácticamente lo mismo, mano. Van de la mano y tienen amoríos. Tal cual. Bueno, chicos, les agradecemos por haberse acercado. Por traer el material. Los felicitamos por estos 7 años que, bueno, todavía no se cumplieron. Y les dejamos el micrófono de la radio entonces para que inviten a todos los oyentes a la fiesta de mañana. Bueno, dale, chicos, muchísimas gracias. La verdad que mil gracias. No es la primera vez que nos invitan. Y gracias por abrirnos las puertas. Y mañana están todos invitados a la fiesta de Té de Tilo. Buen Augurio y el Dío y el Trapito. Todos invitados en Maulas a las 23 horas. Si estás nervioso, tómate un Té de Tilo. Bien. ¿Con qué tema de Té de Tilo nos vamos?

Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha mí hecho son evolucionar dos, al el hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles, lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Sacame una foto, pero sin flash. Y flash te puso a llorar. Agua Fuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. Octava temporada. Un programa sin flash. Seguimos en Agua Fuerte, son las 21:34 y tengo un par de mensajitos de Leo que nos decía, gracias por este tema, a las 21:04, exactamente, estaba sonando Miguel García, quieto disparo. Entonces, ¿no habrá sido por el padre? Le pregunté, porque es un amigo conocido, le mandé un mensaje preguntándole, ¿cuál tema? ¿El de Miguel? Y dice, la concha de tu madre, tuve que bajar la radio por el de Charlie. Bueno. Bueno, como decíamos, a veces los hijos no heredan todo el talento que tienen los padres, pero no sé, qué sé yo. Está bueno conocer también lo que hacen los hijos de los músicos, ¿o no? Sí, cuando aportan, cuando no, lo dejamos de lado. Y comentamos el mensaje que nos dejó Luciana Gómez, que dice, buenas, buenas, Agua Fuerte, me pasan cualquier temita de la Bersuit del CD de la cabeza, el que más les guste. Un abrazo a todos. Ahora, bueno, buscamos un tema que Mati ya está buscando y seguramente para cerrar el programa tenés ese privilegio. Dale. Y les comentamos que tenemos 2 entradas que nos dejaron los chicos de Té de Tilo para mañana en Maulas. En Maulas, así que si quieren se comunican vía Facebook, vía mensajito al 15-6132-0287 y nos piden las 2 entraditas y se ya van mañana a ver a Té de Tilo. Sí, tenemos tiempo hasta las 10, después ya quedan para casa, si y no, quedan para nosotros. Muy bien, y ahora estamos con más visitas en el estudio, por suerte. Estamos con los chicos de Obsoletos y los Anticajas. ¿Cómo están? Hola, muy bien. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo buenas tranquilo? Noches. Bien, bien. Todo ¿quién tranquilo es Obsoleto y quién es Anticaja? Y bueno, qué yo pregunta, creo que son dos caras, viste, de una misma moneda también. Y Obsoleto es alguien que se ríe de sí mismo también. Y los Anticajas es un poco lo que no queremos, pero lo que sí queremos. Bien, buena definición entonces. Creo que ha ido variando también con el tiempo. Y hay temas. Ya no me siento tan anti. Ya no soy anti. No, tan anticaja. No, al revés. Creo que cada vez me siento más imantado por un montón de, de cuestiones, ¿viste? Y más sensibilizado también. Les vamos a pedir a los chicos que se presenten y digan qué instrumento tocan en la banda, qué función cumplen. Bueno, yo soy Darío y toco la guitarra y canto. Yo soy Hernán y soy el baterista. Y bueno, después está Bruno, a quien le mandamos un gran saludo, que es el bajista y que está trabajando hoy y no pudo venir, así que le mandamos un abrazo fuerte, un hermano Bruno. Y bueno, en el disco que grabamos también está Santino Crisi haciendo baterías, que también está de viaje ahora, por eso estamos ahora tocando con él, que está hace 2 semanitas, y bueno, la mejor, pudimos hacer una fechita ya con una formación nueva, y bueno, estamos muy contentos. Formación de trío. Sí, se mantienen sí, es un trío, sí, es un trío, y bueno, da un poco de espacio, viste, a que cada uno haga lo suyo en un contexto, viste, de canción. Es claro, una banda que intenta musical. Sí, rescatar ahí lo que es la canción en sí, viste. A, B, C, B, C. Algo así. Y ¿hace cuánto que vienen tocando? Porque vos decías, él se sumó hace poquito. Y la banda, y quizá el primer disco lo armé yo solo con una criolla. Está en SoundCloud también. Y va a tener unos 3 años quizá. Este último, que es el segundo, es bastante nuevo, hace dos o tres meses lo terminamos. La banda en sí como banda quizás está, o sea, ese tiempo tiene, un par de meses, ¿no? Ah, bien, hace poquito. Sí. ¿Y ya tuvieron algunas presentaciones? Hicimos una presentación ahí en Maulas, también tocamos ahí al ladito, en Funky, nos corrimos mucho. Y porque quedaban cerca los instrumentos. Nos quedaban cerca, sí, decimos, abrimos una puerta, cerramos una y abrimos otra. Y bueno, pero igual esperamos ahí seguir metiéndole, ¿no? Tirar para adelante y seguir metiéndole, que salgan fechas nuevas. Esta es una oportunidad también para venir a mostrar un poquito lo que hacemos y a contarnos quiénes somos, ¿no? Seguro. Y decíamos, bueno, recién charlábamos con los chicos de Té de Tilo, hay pocos lugares para tocar, también, digo, eso es un poco la dinámica de que se ha impuesto lamentablemente en Moreno, o ese bar o el que está al lado, ¿no? Y sí, la verdad hay poquitos lugares, así que bueno, hay que aprovecharlos, supongo. Yo qué sé, desde nosotros proponer, viste, se puede tocar igual en otros lados, no sé, se puede tocar en la calle también. Uh-huh. Pero bueno, hay que moverse sí, más que antes, pero bueno, los que están hay que aprovecharlos, ir con la mejor y bueno, apostar a eso, ¿no? ya que es lo que está y nos parece bien, podría no haber nada también a la vez, viste, siempre hay que ver un poco el vaso también, sí, medio lleno, de vez en cuando por lo menos. Seguro. ¿Y dónde pudieron grabar este material? Este lo hicimos con Ricky Lorenzo ahí en Ramos Mejía, a 2 cuadritas de la estación. Es creo hace 5 o 6 años que voy a ese estudio. Grabé con otras bandas también, con Kila Tumal, hicimos 2 laburos y un demo, después el primero obsoleto también lo hicimos ahí, y este disco hace muy poquito, Tribal Records se llama el lugar, queda ahí en el centro de Ramos Mejía, es un estudio muy lindo, con gente muy copada, y bueno, eso, pudimos grabar un disco y está buenísimo, porque a veces las canciones quedan en nada, viste, y se pierden. Sí, o, no sé, sí, quedan, sí, ahí en la por ahí quedan en la memoria de alguien que alguna sí, vez las escuchó, ¿no? También, está buenísimo también. Pero sí, está bueno materializarlo, ponerlo en un disco y poder compartirlo también por ese y lado. Y esa fue la idea también. Bueno, ¿les parece entonces que compartamos algunos de los temas de este trajimos disco? Trajimos ahí el disquito y nos gustaría poner el tema 2, que se llama El Bosque. Entonces vamos con El Bosque de Obsoleto y Los Anticajas. Seguimos con Obsoleto y los Anticajas aquí en el estudio con parte de la banda. Falta un integrante. Y bueno, nos contaban un poco cómo fue surgiendo este material que traen hoy para presentar. Y cuál es la idea de estas canciones, me refiero a si van a sacar un disco, lo van a editar, o es simplemente un demo como para poder compartirlo con amigos y con conocidos, así que tienen ganas de escuchar lo que ustedes hacen. Bueno, en un primer momento el disco salió formato online, digamos. Es un disco virtual. Y la idea sí es, a fin de año quizás hacer una pequeña tirada, hacer un arte de tapa y hacer, no sé, 100 copias quizás. Empezar por un par de copias y bueno, ir repartiéndolas, vendiéndolas en los shows también estaría bueno. Y hacer otro, obvio. Siempre hacer otro. Hacer otro disco. Siempre está desilusión. Sacar discos. Todos los que se pueda. Por ahí hablábamos un poco de la dificultad, ¿no? De los lugares para tocar, pero al mismo tiempo está la parte tecnológica que facilita un poco esto de hacerse escuchar, de que el material llegue a más gente, ¿no? Ustedes, ¿cuál fue la idea al compartirlo en internet? Y también internet es un lugar que está lleno de... Por momentos es un lugar que se torna un poco desolado, ¿no? Y la idea de que esté ahí también es un poco... Tengo 5 minutos y hago un clic en una canción y, bueno, me como ese viaje, ¿viste? Un rato. Por otros momentos no es tan desolado, entonces ahí puedo hacer un clic en otra cosa, ¿viste? Y ver lo que quieras también. O escuchar. Así que creo que esté online también tiene eso a favor, ¿viste? Que está en un espacio... que también está muy mediatizado por energías, viste, un poco ahí, que no son las que uno a veces, no sé, necesita. Y como esto está hecho con mucho amor, viste, que esté ahí está bueno. Sí, es raro lo que pasa a veces en internet, como decías, hay por ahí muchísima información y tal cual, ¿no? A ver esto, 5 segundos y después pasa otra cosa y como que va pasando, pero por ahí también alguien lo escucha, lo ve y le gusta y termina escuchando todo el disco, ¿no? Puede pasar. También, sí. O le cambia por lo menos, no sé, 1 segundo del día, ¿viste? Y es cierto que esté en internet, ¿viste? Lo hace un poco descartable, ¿no? Porque es tanto rápido, haces un clic acá, un clic allá, pero por otro lado, nada, lo otro, ¿viste? Capaz que vos pudiste bajar un segundo y te escuchaste un tema y te cambió ahí. Te cambió un poco el mambo y eso está bueno. Apostamos, creo que a eso. O sea, creo que ya ha pasado. Me ha pasado a mí escuchando canciones de compañeros, ¿viste? Claro. Así que creo que si me pasó, le puede pasar también a otro. Y rescatar esto que internet es un gran lugar y sobre todo gratis en el que vos podés descubrir música nueva. Yo... En el trabajo tengo ahora la posibilidad de tener internet. Entonces busco alguna banda, mi hermano por lo general me recomienda alguna banda, y busco a ver qué hay, qué es lo que suena para el programa, mismo de las bandas que vienen, me llevo el disco para ir viendo, conocer más allá de lo que pasa acá, estos 20 minutos, media hora, lo que sea, y ver qué es lo que me deja. Y por suerte, y es algo que sostengo, he descubierto muchas buenas bandas, muy lindos sonidos que hay en esta zona y que muchas veces no salen. Bandas copadas, loco, Moreno. Y letras y sonidos, y por ahí de alguna no te gusta tanto la letra, pero la música es tremenda, y viceversa, y a veces se cruzan. Esas cosas y te encontrás con bandas zarpadas y que podés ayudar realmente. Vuelvo a decir, no compren discos de Los Redondos, las colecciones ya están hechas, ayuden a las bandas que están persiguiendo sus sueños. Buena es onda. Eso. Buena onda, ¿no? Y en esta búsqueda musical, vos lo definías un poco con letras, así como un juego de palabras por ahí. ¿Cómo, están por todos lados? ¿Cómo lo pero un poco más musicalmente, decían canción, va por ese lado. Sí, puede ser un disco ahí un poco indie rock. Lo de los juegos de palabras es una forma así, es un lenguaje, es como, no sé, tiene un... las letras son un tanto irónicas por momentos, pero yo qué sé, la... pero por otros no, no sé, creo que van por otro lado también. Intentan ser palabras, como te dije antes, intentan ser palabras ahí de amor. ¿Y alguien alguna vez, digo, tocando en vivo, les ha pasado que alguien se acerque y les diga, me gustó, no sé, esta letra o esta canción por algo en particular? ¿Qué devolución tienen del público cuando tocan en vivo? No, creo que siempre es buena, siempre es buena. Creo que no solo cuando se termina, sino mientras estamos tocando, siempre ahí es una relación, un ida y vuelta ahí de respeto también entre el que nos va a escuchar y nosotros que estamos haciendo el... Lo que nos gusta, ¿viste? Claro, también se trata de eso, de llegar a la gente de una manera más musical, si se puede decir, ¿no? Más allá de las letras, ¿no? Que uno vaya a ver la banda y la banda suene bien, suene prolija, tenga arreglos buenos, y bueno, y que sea musical. Eso es lo más importante para que sea también más escuchable, ¿no? Y así ser, y así poder llegar más fácil a la gente. ¿Y cuánto tiempo les lleva, digo, en esto de ser, querer ser prolijos, de que tenga buenos arreglos, digo, cuánto tiempo están laburando en una canción y cuándo llega el momento que dicen, hasta acá, listo, no la tocamos más, ya está terminada? Y yo soy de los que piensan que hay que tocarla siempre, porque siempre se escuchan distinto y en eso encuentro en esa variedad encuentro un montón de riquezas, ¿viste? Claro. Me gusta. Sí, y también pasó la otra cara, que fue la última fecha que tocamos, que fue mi primera fecha. Hubo un montón de cosas improvisadas. ¿Sí? Yo, mira, te cuento desde que yo llegué a la banda hace 20 días. Estábamos, creo que fue un miércoles, que me llamó, o sea, Darío. Vos sos mi vecino y yo te veo muy seguido. Claro, ¿no? Sí, eso es lo que pasa también. Me llamó un miércoles, me dice, mirá, salió una fecha para el domingo, no tenemos baterista, se nos fue el baterista, estás de viaje, le mandamos un saludo. Nada más. A Santino. Me dice, ¿nos haces la gamba? Claro, nos haces la gamba. Bueno, está bien, le digo, a ver. Bueno, nos juntamos creo que el jueves o el miércoles. Yo nunca había escuchado la banda, nunca nada, ¿eh? Me mostró primero las canciones, después fuimos a ensayar con Bruno, que es el bajista. Y bueno, fue tener que sacar 11, 12 temas del miércoles al domingo. Con algunos llegué, otros, bueno, los tuve que escribir. Y hubo quizás uno o dos que fueron un poco más improvisados ahí en la fecha, pero dentro de todo salió bastante bien. La verdad que salió bastante bien. Obviamente los ensayos son importantes, porque bueno, cuando se puede ensayar, ¿no? Cuando tienen 4 o 5 días para ensayar, cuando, ¿no? Tenemos claro. Tiempo, claro, encima no es que tenemos 4 o 5 días sin hacer nada, claro, o sea, cada quien también tiene su vida, tiene que estudiar, tiene que, en el caso de él, ir a trabajar también. Claro, bueno, viste, y se complicaba. Así que bueno, ensayamos creo que 2 veces y llegamos con todos los temas bien. La verdad que la banda sonó prolijo. Yo creo que la gente estaba contenta. Sí. Nos divertimos todos, creo. Creo que alguien me dijo eso. Qué bueno que nada, que la meta es esa, es poder ser feliz con lo que uno ama, viste. ¿Son momentos de obsoleto y momentos de anticaja o es un conjunto? O sea, a lo que voy, ¿ser obsoleto es lo opuesto de ser anticaja? Yo en un momento lo pensaba así, como una relación así de opuestos, sí. Que se pueden armonizar, sí. Que buscan armonizarse. Que buscan armonizarse, pero sí, es como una contracultura de una misma. ¿Y los opuestos se atraen? Y los opuestos sí, se atraen. ¿No? Por eso formamos una banda. Y por lo menos sí en la materia viva. Bueno, chicos, les agradecemos mucho por haber venido. Gracias. Cuando quieran volver, tengan una fecha o algo y quieran pasar por aquí para comentarla, están más que invitados. Buenísimo. Simplemente se acercan y y pasan, esto dale, es así. Dale. Encantó venir, loco. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenísimo. Y bueno, ¿con qué tema de la banda? Entonces, Obsoleto y los Anticajas, nos despedimos. A mí me gustaría el tema que le da nombre al disco, que se llama Bufandas. Bufandas. ¿Qué número es? Es el número 4. Bien. Entonces nos vamos con Bufandas. Chicos, muchas gracias. ¿No? Gracias. Gracias. Dedicado a Leo, un bebé, ahí el bebito de Rami y de Anita. Se lo dedicamos a él. Ayer vi actuar a un corazón y no estabas. La calle no estaba, me había ido hasta la esquina a buscar la mañana. ¿A dónde estará la historia de mi pueblo? Lo que ven es lo que ven, los cuerdos que alumbras. Puse las manos en agua, igual me quemé cuando me comuniqué. Igual me quemé y bailé al ritmo de un montón de alarmas. Ayer vi actuar a un corazón y no estabas. La calle no estaba, me había ido hasta la esquina a buscar la mañana. ¿A dónde estará la historia de mi cuerpo? Puse las manos en agua, igual me quemé cuando me comuniqué. Igual me quemé y bailé al ritmo de un montón de alarmas. Ayer me actuar a tu corazón y no estabas. Vi una ventana, te daba otra ventana y en el interior los ojos. Cambiaba, puse las manos en agua, igual me quemé cuando me comuniqué. A falta de pan, falta de pan. Buenas son las milangas. Agua Fuerte. Temporada 8. Dale con frita. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía: mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor, solamente amor. Le pregunté que cómo haría para encontrar a la que quería. Me miró. Nos estamos despidiendo, se nos hizo entretenido y se nos hizo tarde también, ¿no? Sí. Linda la charla con Obsoleto y los Anticajas, también con los chicos de TDT, lo que pasaron por aquí. Y les vamos a dejar el Facebook de Obsoleto, que es Obsoleto y los Anticajas, así como suena. Lo pueden buscar en Facebook, también a TDT, ¿sí? Sí, TDT, los Rock and Roll, los buscan los chicos. RNR sería. RNR. Los que no son del palo, RNR. Los que son del palo no necesitan esta aclaración. Bueno, pero si pongo rock and roll toda la frase completa, no los encuentro. Y el rock and roll se escribe sin D. Rock and roll, no, es rock and roll. Sin N y sin doble L al final. Bueno, ya nos estamos despidiendo porque se nos hizo bastante tarde para esta charla. Son las 21:59. En la operación técnica, el señor Matías Salomoni. son los aplausos. Ah, son los aplausos. No, no nos aplaudimos por lo general, pero bueno. También estuvo presente el señor Víctor Castro, que se retiró más temprano en una reunión secreta, como habíamos dicho. Vanina Vargas estuvo colaborando en la producción desde la costa, seguramente. Desde la costa y o ruta. Así que un gran saludo y lindo fin de semana para Vani. En la producción y el aire hoy también, que habitualmente estás al aire, Walter. Pero, por lo general suelo acercarme. Sí, Walter Fuentes. Y a mi lado, Mariano Zurita, en la conducción. Ha llegado el momento de despedirnos. Nos encontramos nuevamente el sábado a las 7 de la tarde para hacer más de esto que se llama Aguafuertes. Y seguramente les vamos a confirmar ya la fecha para el próximo patio, para el próximo festejo de los 300 programas de Aguafuertes que se viene en septiembre. El patio que abre... la idea. La temporada de patios. Temporada de patios. Temporada de guanejos. Temporada de patios. Nos vamos cumpliendo con el pedido de Luciana Gómez. Cualquier tema del CD de la cabeza de Bersuit Vergarabat. El que más les guste, un abrazo a todos. Vamos a ver el que eligió Mati, porque nosotros teníamos una disputa entre temas. Nos vamos con Perro Amor Explota. Bersuit Vergarabat en vivo. Gané yo. Nos vamos. Chau. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desarmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave y viento abajo de tu hogar. Marea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. En sus ojos con un destello que no te deja dormir. No, hambre de perro quiero morir con tu dulzura, y cuando está caliente muerde la yugular. Mata porque quiere morir, pero no sabe cómo, no quiere ser feliz ni quiere descansar. Mira dónde deja la basura. El amor explota, acorralado te mete balas. El amor explota, un amor perro no se controla. El amor explota. Pero muerde, pero muerde, pero muerde.